esos anaqueles que fueron construyendo durante todos estos años, ¿no? Que es cultura, que es historia, que es literatura. Como siempre, conversamos un ratito con Sofi de la Teresa Pérez, justamente, y que nos va a contar más sobre esta fiesta. ¿Cómo andás, Sofi? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo se preparan? Hoy, muy bien. Estamos a full con todos los preparativos. Esa es la recomendación de la semana, venir Muy a la bien. fiesta el 3 de diciembre. Muy bien. ¿A qué hora arranca? A las 19 horas. Bien. A las 19 horas arranca. Vi que estuvieron pintando toda la biblioteca, sí, hermoseándola. Sí. Estuvimos y seguimos todavía. Esta semana es los últimos retoques. Contanos qué es lo que, digamos, lo que tienen pensado compartir con quienes asistan, con el público. Bueno, ahí está, va a haber cantina con precios populares, el tradicional guiso, la choripaneada y aparte un montón de espectáculos, bueno, que son medio sorpresa. Ajá. Hay sorteo, hay un espacio de juegos para niños, niñas, niñes. Uh-huh. Bueno, la muestra de los talleres, la muestra anual de los talleres. Ay, ¿de qué me olvido? Sí, música, baile. Sofi, este espacio que además visibilizó un barrio que hasta va con el nombre, ¿no? El Escondido. No lo conocíamos antes de la biblioteca, el barrio. Uh-huh. ¿Vos desde cuándo hace que estás ahí? Yo en la biblioteca, en marzo van a ser 9 años que estoy acá en la biblioteca. ¿Y cuál es tu balance de todos estos años? Ay, esa pregunta, qué difícil. A fin de año, viste, a mí me resulta muy difícil hacer balances porque es como que estamos, viste, con la cabeza muy en mi caso, como atormentada con un montón de cosas, pero nada, yo creo que creció un montón el barrio, creció un montón la biblioteca, crecieron un montón los pibes que estaban cuando yo llegué, que nada, los ayudaba a hacer la tarea, pues yo comencé acá como maestra comunitaria. Y ahora son pibes grandes, ¿entendés? Entonces como uh-huh. Vos decís, wow, sí que pasó tiempo. Claro, son jóvenes ya. Son jóvenes, claro, sí. Eso, digamos, pasa con los centros que se logran, los espacios culturales que se logran sostener en el tiempo, ¿no? Van creciendo uh-huh. conforme crecen sus habitantes y no hay tantos. Pienso en el desayunador de Villa Germinal, pienso claro. en ustedes, pero no hay tantos que hayan logrado mantenerse así con las dinámicas de grupo, con las dinámicas barriales. Recuerdo desde la Teresa reclamando por esos cuencos durante años. Por la entrada al colectivo, por la entrada para que vengan a buscar a las niñas para la escuela. Sí, un montón de... Por las atenciones médicas, ¿no? También. Lograr que claro. ahora a veces van los móviles con uh-huh. dentistas o oculistas. Sí. Todo eso se logró desde la biblioteca. Sí, claro. Qué bueno, qué alegría me da que puedan seguir festejando. Este será un cumple más porque... no tiene fin el proyecto que están Larga llevando vida adelante. La biblioteca. Larga vida. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Ah, les cuento que pueden seguir, hasta el viernes hay tiempo para seguir, ayudando, colaborando. Donando, colaborando. Estamos ahora con el tema, estamos tratando de conseguir tortas que se le da a las niñas. Estamos en eso, en búsqueda de donación, y todavía seguimos con la campaña del Chori. Perfecto. ¿A dónde donan? Donan a el CBU, te paso el alias. Dale, el alias. Todo con mayúscula, amigo.barco.tranvía. Perfecto, amigo barco tranvía, todo con punto en el medio y con uh-huh. mayúscula. Amigo, y con mayúscula. Barco tranvía. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, Sofía Martínez, de la Biblioteca Teresa Pérez, del Barrio Escondido.